Bueno, pensemos por un momento en lo que significa físicamente posar una nave sobre la superficie de la Luna. Porque solemos tener esta imagen mental súper romántica y silenciosa de la exploración espacial. Pero la realidad mecánica es, pues, diametralmente opuesta. Totalmente. De silenciosa no tiene nada. Exacto. O sea, encender un motor a reacción con miles de libras de empuje sobre un lecho de regolito lunar, en un entorno sin atmósfera y con baja gravedad, no es una exploración pacífica. Es, digamos, el equivalente a detonar una bomba de metralla sobre una cama de vidrio molido. Es una analogía fuerte, pero muy acertada científicamente. Y precisamente de ese nivel de caos violento y de cómo resolver los problemas que vienen justo después de que el polvo se asienta, es de lo que trata nuestra exploración de hoy. Así es. Tenemos sobre la mesa un documento oficial fascinante de la NASA, fechado el 27 de marzo de 2026. Y el objetivo de este análisis a fondo es desglosar un contrato masivo. Un contrato de 180,4 millones de dólares, para ser exactos. Exacto. Otorgado a la empresa Intuitive Machines, que tiene su sede en Houston. Y todo esto para una misión absolutamente crucial en el año 2030, que es transportar ciencia y tecnología de supervivencia al polo sur lunar. Y para dimensionar de qué trata este contrato, es vital revisar la representación gráfica adjunta en los documentos, para quienes nos escuchan. Sí, la imagen es impresionante. Vemos el módulo de aterrizaje de carga más grande desarrollado por Intuitive Machines hasta la fecha. Es una estructura inmensa de tonos anaranjados y negros, dominando el paisaje lunar bajo el logo azul de la NASA. O sea, no es un juguetito. Para nada. Esto forma parte de la iniciativa CLPS, que por sus siglas en inglés significa Servicios Comerciales de Carga Lunar, y es el programa Artemis en acción. De hecho, este es el quinto contrato CLPS para Intuitive Machines. Claro, ellos ya lideraron las misiones IM-1 y la IM-2. Exactamente. La agencia espacial básicamente está delegando el viaje. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque el modelo CLPS es un cambio de estrategia radical. Si lo analizamos de cerca, es como si la NASA estuviera contratando un servicio de mensajería comercial ultra avanzado. Pero en lugar de entregar cajas de cartón, están entregando el kit de supervivencia fundacional y la tecnología más compleja imaginable para establecer el primer campamento base de la humanidad. Es un cambio de paradigma, ¿sí? Ahora bien, antes de poder explorar o extraer agua o vivir en la Luna, el obstáculo número uno es llegar al suelo sin causar un desastre colosal. Que nos lleva de vuelta a tu analogía de la bomba de metralla. Tal cual, y los documentos mencionan que de los 75 kilogramos de carga útil total de esta misión, que son unas 165 libras, una buena parte está dedicada exclusivamente a estudiar el polvo. Así es. Hay un instrumento del Centro de Investigación Langley llamado SCAPSS, y aparentemente es un sistema de cámaras estéreo que utiliza algo llamado fotogrametría y luz activa. Pero, ¿cómo funciona esto en medio de una nube de polvo supersónica? Bueno, detengámonos en la fotogrametría porque es la clave matemática aquí. O sea, no están enviando una simple cámara de video para grabar el aterrizaje y ya. Claro, sería inútil con tanto humo. Exacto. La fotogrametría consiste en tomar docenas, a veces cientos de imágenes planas en dos dimensiones, desde ángulos ligeramente distintos. Luego, los algoritmos calculan cómo cambian las perspectivas entre cada imagen para construir un modelo tridimensional perfecto. Y esto en tiempo real, para ver cómo el empuje del cohete está excavando el suelo durante el descenso. Wow. Y como el polo sur lunar tiene sombras extremadamente profundas, SLKPS incorpora su propia iluminación activa para ver el cráter formándose literalmente en la oscuridad. Además, recordemos que esta tecnología ya voló en la IM-1 y también en la misión Blue Ghost 1 de Firefly Aerospace. O sea, ya está probada. Pero Scalps no viaja solo para este propósito. Revisando los archivos, veo que hay un segundo instrumento asociado. Sí. La MNP. Exacto. La plataforma multifuncional de nanosensores, que es del Centro Goddard de la NASA. Y lo curioso, lo que me llama la atención es que no va montada en la nave principal. No, viaja a bordo del rover. El vehículo de exploración de la Agencia Espacial Australiana, que está diseñado para moverse de forma autónoma en terreno complejo, casi sin intervención humana. Así es. Y, según leo, la MNP va analizando los compuestos volátiles y la química de la columna de escape del motor a diferentes distancias y tiempos. Y aquí es donde necesito hacer una pausa y jugar al abogado del diablo. Adelante, estoy lista. ¿Cuál es la duda? Pues resulta difícil de justificar a simple vista. O sea, ¿por qué la NASA gasta decenas de millones de dólares y compromete una parte tan vital de ese límite de peso de 75 kilos en enviar dos instrumentos completamente diferentes solo para estudiar el humo de un tubo de escape y un poco de suciedad levantada? Entiendo el punto. ¿Es el polvo lunar realmente un obstáculo tan inmenso? Es un obstáculo capaz de destruir el programa espacial entero. O sea, si conectamos estos datos con el panorama general del programa Artemis, la escala del problema se vuelve aterradora. ¿Aterradora? Sí. En este momento enviamos módulos pequeños, pero el objetivo final es aterrizar naves gigantescas que transporten hábitats de varias toneladas y tripulaciones completas. Motores más grandes significan una fuerza de empuje monumental. Claro, mucha más presión sobre el suelo. Exacto. Y en la Luna no hay aire que frene las partículas mediante fricción aerodinámica. Así que cuando ese empuje golpea el polvo lunar, que recordemos es microscópico y afilado como vidrio, es como respirar asbesto o algo peor. ¿Peor? Esas partículas salen disparadas a velocidades balísticas, casi orbitales. Claro, se convierten en proyectiles sin resistencia del aire que los detenga. Tal cual. Si no tenemos modelos matemáticos tridimensionales exactos de esa dinámica de fluidos y partículas, un módulo de carga pesado que aterrice a, digamos, 3 kilómetros de distancia podría, literalmente, acribillar y perforar los paneles solares de un campamento base cercano, solo con la lluvia de polvo abrasivo de su descenso. ¡Qué locura! O sea, destruiríamos nuestra propia base al intentar estacionar al lado. Exactamente. Por eso, SCALPS y MNP no están estudiando polvo por simple curiosidad geológica. Son vitales para diseñar sistemas de aterrizaje seguros. Están generando los planos de ingeniería necesarios para evitar que nuestros propios cohetes destruyan nuestra infraestructura en el futuro. Bueno, visto así, tiene todo el sentido del mundo. Y resolver el problema del polvo significa que al menos sobrevivimos al día 1 del alunizaje sin autodestruirnos. Porque si la intención es quedarnos a vivir en ese lugar, nos enfrentamos a una imposibilidad matemática. La gravedad terrestre es demasiado fuerte. Ningún cohete puede ser lo suficientemente grande como para llevar consigo todo el agua y el oxígeno que una colonia necesitaría para siempre. Es inviable económicamente. Exacto. Y eso nos obliga a buscar recursos locales, a vivir de la Tierra, o bueno, de la Luna en este caso. Lo que en términos de ingeniería espacial se conoce como utilización de recursos in situ, o ISRU, por sus siglas en inglés. Y el polo sur lunar fue elegido justamente porque sus cráteres permanentemente en la sombra actúan como trampas de frío. Trampas que conservan hielo, ¿verdad? Así es, conservando agua congelada durante miles de millones de años. Para aprovechar eso, esta carga útil de Intuitive Machines incluye dos herramientas críticas. Los documentos detallan primero al NIVSS, desarrollado por el Centro de Investigación Ames. Sus siglas se refieren a un espectrómetro de volátiles en el infrarrojo cercano. Lo que busca es observar la luz que emite o refleja el suelo para identificar minerales y hielo, además de mapear la temperatura a nivel microscópico o a escalas muy finas, para saber dónde ese hielo es estable y no se evaporará. El truco técnico del NIVSS es operar en ese rango del infrarrojo, cercano. El hielo de agua y ciertos minerales hidratados absorben longitudes de onda muy específicas de la luz infrarroja que el ojo humano no puede ver. O sea, dejan una firma invisible. Exacto. Al medir qué luz falta en el reflejo, NIRVSOS puede afirmar con certeza absoluta que ahí hay agua. Y el mapeo térmico es indispensable, porque en la Luna, moverte un metro hacia el sol o hacia la sombra puede significar una diferencia de cientos de grados. Es brutal. Y hay que recordar que NIRVSOS ya tuvo un vuelo previo en la misión Peregrine 1 de Astrobotic en 2024. Así es. Es tecnología madura. Y el compañero de NIRVSOS para esta búsqueda de recursos es M. Solo, del Centro Espacial Kennedy. Los registros dicen que ya se probó en la IM2 en 2025. M solo es fascinante. Es un espectrómetro de masas diseñado para, cito textualmente, caracterizar volátiles de bajo peso molecular en el entorno del módulo tras el aterrizaje. Volátiles como el agua o el metano, cosas que se evaporan fácilmente. Ahora bien, para quienes han visto espectrómetros de masas en laboratorios terrestres, suele tratarse de máquinas colosales. O sea, del tamaño de una habitación entera o al menos de un gran congelador comercial. Son gigantes, sí. Entonces, ¿cómo es posible que estén enviando uno en una misión donde todo el paquete pesa apenas 165 libras? O sea, los 75 kilogramos en total. Pues ese es uno de los grandes hitos de la ingeniería moderna, que es la miniaturización extrema. Para lograr que un espectrómetro de masas quepa en una fracción de esos 75 kilogramos totales, han tenido que rediseñar cada componente al tamaño de una caja de zapatos. ¡Wow! De una habitación a una caja de zapatos. Y el mecanismo es asombroso. Cuando decimos que caracteriza volátiles, nos referimos a que MS solo toma moléculas flotando en el vacío y las ioniza. Ionizar es cargar eléctricamente. Exacto. Les arranca electrones para darles una carga eléctrica. Una vez cargadas, las pasa por un campo electromagnético que curva su trayectoria. Las moléculas pesadas se curvan poco y las ligeras se curvan mucho. Claro, pura física. Al medir dónde impactan al final del recorrido, la máquina puede deducir exactamente de qué elemento químico se trata. Es brillante. Si usamos una analogía para visualizar cómo operan en conjunto, para quienes nos escuchan, podríamos decir que NIRBE SSU es como un dron alta tecnología con un escáner térmico, volando alto y observando el horizonte en busca de las firmas de un oasis de hielo. Me gusta esa imagen. Y en cambio, M solo sería como un sabueso mecánico especializado. O sea, igual que un perro rastreador, no solo usa sus ojos, sino que inhala activamente las moléculas del aire para crear una imagen mental de lo que no puede ver, M solo está literalmente olfateando gases útiles en el vacío del espacio. Tal cual. Capturando e ionizando moléculas individuales de gas que se hayan desprendido de la superficie. Para decirnos, esto es oxígeno, esto es hidrógeno, esto es metano. ¡Qué maravilla de tecnología! Y esa división de roles es lo que permitirá, según cita el propio documento a través del administrador adjunto Joel Cairns, fomentar la sostenibilidad a largo plazo. Porque la minería y utilización de recursos es la clave. Exacto. Aprender a extraer y usar el agua lunar no es solo para tener bases en la Luna. Adam Schlesinger, el gerente de CLPS, lo dice claramente en los archivos. Esto prepara el terreno para misiones humanas a Marte. Claro. Si podemos minar hielo y procesar combustible a 3 días de viaje de la Tierra, demostramos que la tecnología funcionará a 7 meses de distancia en suelo marciano. Es la prueba de fuego de nuestra supervivencia. Y bueno, hablando de supervivencia, la biología humana tiene otros enemigos además de la sed y la falta de aire. Muchos enemigos, sí. El espacio exterior es un entorno activamente hostil y letal. Además, movernos por la superficie de manera constante requiere niveles de precisión milimétrica que aquí en la Tierra, pues, damos por sentados gracias a los satélites GPS. Allá arriba no hay GPS. Exacto. El contrato aborda estos dos problemas críticos, la radiación y la navegación, mediante dos instrumentos que, cuando se revisan en conjunto, ofrecen un contraste técnico alucinante, LRB-RAD y LRA. Comencemos con LBRD, que es proporcionado por el Instituto Coreano de Astronomía y Ciencias Espaciales. Un gran aporte internacional. Así es. Y la radiación no es un tema secundario, es la barrera biológica principal. Al salir de la burbuja protectora del campo magnético y la atmósfera terrestre, la biología humana queda expuesta a erupciones solares y rayos cósmicos galácticos. Que suenan a ciencia ficción, pero son muy reales. Muy reales y muy peligrosos. LBRD es un conjunto de 4 detectores diseñados para cuantificar con precisión quirúrgica ese entorno radiactivo, directamente en la superficie del Polo Sur. Y las implicaciones para la biología y el cuerpo humano son severas. O sea, para quienes escuchan, no estamos hablando solo de una quemadura solar mala. No, para nada. Los rayos cósmicos galácticos son partículas de altísima energía, como núcleos atómicos pesados que viajan casi a la velocidad de la luz. Cuando impactan al cuerpo humano, atraviesan el tejido y literalmente rompen las cadenas de ADN celular. Destruyen la información genética. Exacto. Lo que aumenta dramáticamente el riesgo de cáncer espacial, degeneración de tejidos y daños en el sistema nervioso central. Es decir, enviar sensores ultramodernos como LVRAD para evaluar estos impactos potenciales es el trabajo preliminar y negociable antes de pedirle a un ser humano que pase 6 meses durmiendo en una base lunar. Estoy completamente de acuerdo. Sin esos datos empíricos de Corea del Sur para proteger la biología humana, diseñar escudos de radiación para las futuras misiones Artemis sería pura especulación, lo cual es inaceptable cuando hay vidas en juego. Ahora bien, veamos el contraste fenomenal del que hablaba antes. Veo en los documentos el siguiente instrumento, llamado LRA, proporcionado por el Centro de Vuelo Espacial Goddard. Exactamente opuesta a la de los avanzados detectores de radiación o a los complejos espectrómetros de masas que venimos comentando. ¿Qué es exactamente el LRA? Pues LRA significa conjunto de retroreflectores láser y es un diseño de una simplicidad engañosa. Físicamente son 8 pequeños prismas de cuarzo diseñados con una geometría específica de esquina de cubo. Ajá. Y están alojados dentro de un soporte de aluminio con forma de cúpula pequeña. Y ya está. O sea, ¿no tiene sensores electrónicos ni baterías? Cero electrónica. Nada de mantenimiento ni energía. La geometría de un prisma de esquina de cubo tiene una propiedad óptica muy particular. Cualquier rayo de luz, en este caso pulsos láser, que entre en el prisma desde cualquier ángulo, siempre va a rebotar y regresar exactamente al lugar de donde provino. Matemáticamente infalible. Ok. Cuando Orbitadore o un módulo en pleno descenso dispara un láser hacia el LRA, la luz regresa instantáneamente. Al medir el tiempo que tarda ese rebote, la nave puede determinar su posición y altitud con precisión de milímetros. Es fascinante el contraste. Por un lado, tenemos sensores coreanos computarizando riesgos biológicos de nivel celular, consumiendo energía constante. Y justo a su lado viaja el LRA, que es un dispositivo completamente pasivo. O sea, es en esencia un faro de espejos eterno en la oscuridad lunar. Funciona como esos pequeños reflectores plásticos en el asfalto de las carreteras terrestres que devuelven la luz de los faros del automóvil. Ojos de gato, les dicen a veces. Exacto. El paralelismo con las carreteras es muy acertado. La decisión de incluir retroreflectores pasivos en casi todas las misiones CLPS anteriores no es accidental. La NASA no solo está explorando, está creando, lanzamiento tras lanzamiento, una red de puntos de referencia topográficos permanentes. Están sentando las carreteras y señales de tránsito. Exacto. La infraestructura vial invisible que guiará las misiones de las próximas décadas. Bueno, hasta aquí todo nuestro análisis se ha centrado en pura ingeniería de la supervivencia. Lidiar con el polvo, extraer agua, sobrevivir a la radiación atómica y navegar con láseres. Pura supervivencia técnica, sí. Todo es frío y calculado. Pero el séptimo y último instrumento que completa esta carga útil tiene un propósito completamente distinto. Abandona la ciencia pragmática para entrar de lleno en un terreno casi filosófico. Ah, ¿el santuario en la luna? Los documentos lo nombran exactamente así, santuario en la luna. Aquí es donde se pone realmente interesante, la verdad. Y este proyecto es quizá el más provocador a nivel intelectual de toda la misión. Fue desarrollado en Francia por la organización principal Grapevine Productions y no busca medir, ni extraer, ni navegar. Entonces, ¿qué hace? El santuario en la luna es, en el sentido más literal, una cápsula del tiempo lunar. Un archivo de la civilización diseñado para el tiempo profundo. Es imperativo preguntar sobre el material, porque los detalles técnicos son de ciencia ficción pura. Los registros indican que contiene un archivo inmenso codificado en 24 discos hechos de zafiro sintético puro. Hay más de 100,000 millones de micropíxeles de datos grabados allí. 100,000 millones, sí. Incluyendo la historia de la ciencia, las matemáticas, el arte, la literatura e incluso el genoma humano. Todo nuestro legado. Pero, ¿por qué fabricarlos en zafiro sintético? O sea, ¿por qué no usar simplemente titanio o discos de estado sólido súper resistentes como los que usamos en la Tierra? Pues la elección del zafiro sintético se reduce a las matemáticas del deterioro. En el vacío del espacio, el enemigo principal de los materiales, a lo largo de miles o millones de años, es la fatiga térmica y la radiación extrema de la que hablábamos. Claro, las temperaturas extremas. La superficie lunar pasa de temperaturas criogénicas absolutas en la sombra a un calor que derretiría metales cuando el sol golpea de lleno. Un disco duro de silicio o un metal grabado sufriría expansión y contracción térmica hasta que su estructura microscópica se agrietara y la información se borrara por completo. ¡Qué terrible perderlo todo así! Una dureza fenomenal, solo un nivel por debajo del diamante. Tiene una estabilidad térmica casi perfecta. Al utilizar láseres, los ingenieros pueden grabar píxeles a una escala molecular, directamente dentro del zafiro, donde ni el cambio de temperatura ni la radiación cósmica pueden alterarlos. Resulta profundamente poético si lo piensas. ¿En qué sentido? Enviar, junto a la tecnología de supervivencia más fría y calculada, la esencia misma de la cultura, el arte y el ADN humano tallados en zafiro, es crear información físicamente inmutable. Y la Luna es, verdaderamente, la bóveda de seguridad perfecta para esto. Aquí en la Tierra, el clima erosiona todo, pero allá arriba, donde no hay viento ni lluvia que lo erosione, un disco de zafiro dejado cerca del Polo Sur podría permanecer absolutamente intacto mucho más tiempo del que llevamos existiendo como especie. Estoy segura de que esto refleja la dualidad de la exploración humana. O sea, por un lado buscamos sobrevivir en otros mundos, fabricar escudos y destilar agua, pero por otro lado, enfrentados al vacío infinito, buscamos preservar un registro inmutable de quiénes somos, un testimonio. Y esto cierra maravillosamente la comprensión completa de los documentos de hoy, reuniendo todos los hilos. Así es. Esos 75 kilogramos de equipos, gestionados comercialmente por Intuitive Machines por $180.4 millones para el año 2030, no son herramientas aisladas, son los cimientos de la iniciativa Artemis. Abordan cada obstáculo crítico uno por uno. Aterrizaje seguro, recursos locales, supervivencia biológica, navegación milimétrica e incluso el legado cultural. Entender estos documentos es entender la hoja de ruta hacia Marte. Totalmente. Ya no es solo ir de visita, es aprender a quedarnos. Ha sido un desglose fascinante. Y para dejar a quienes escuchan con un pensamiento provocador final, algo para reflexionar que expande este material de origen, imaginemos el tiempo profundo. A ver. Si dentro de millones de años, en un futuro remoto, otra inteligencia llegara al polo sur de la Luna y encontrara los restos de esta misión de 2030, ¿qué les diría más sobre la raza humana? Es una gran pregunta. ¿Se maravillarían con la asombrosa e intrincada ingeniería de nuestros detectores de radiación y espectrómetros diseñados para conquistar físicamente el universo? ¿O se quedarían cautivados por esos 24 discos de zafiro replecos de nuestro arte y nuestra historia que dejamos atrás simplemente para decir, estuvimos aquí? Te deja pensando, definitivamente. Es una pregunta para explorar por cuenta propia. Hasta la próxima exploración.